no hay tiempo, mira a tu alrededor. El pecado está arrasando al mundo hoy y la gente no quiere entender que Jesús está próximo a volver. Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya. Y sus ángeles a una voz cantando están. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Arrepiéntete, ya no lo pienses más. Como un ladrón, el Señor llegará. Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más. Él dio su vida por darnos felicidad. Ya no hay tiempo, mira al cielo, Él viene ya. Y sus ángeles a una voz cantando están. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Arrepiéntete, ya no lo pienses más, pues como un ladrón el Señor llegará. Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más. Él dio su vida por darnos felicidad. Ya no lo pienses más, pues como un ladrón el Señor llegará. Arrepiéntete, no lo hagas sufrir más. Él dio su vida por darnos felicidad. Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así dice el Señor.